espacio, subiendo su vientre, cuchillos rubíes se esparcen, disuelven de a poco el espacio, colgado deseando estar sordo, durmiendo, soñando en las sombras, no escucha, no siente, no ves que no hay tiempo, las luces lo inventan. De nuevo, el alba en la nuca le pesa y su beso, sube sorbiendo de a poco y no llega colgado a verla desapareciendo despacio y hundida.